Esa gorra parece así como de pana, ¿verdad? Es como si así fuera. Es polanco, ¿no? Es polanco. Qué bonito eso. Tener tiempo de apenas la chimenea, no había nada. No había nada. Nada más estaba el gato. No, no, no. Raúl, no ha venido. Es esta parte, ¿verdad? No, creo que se va a venir. Aquí estoy a la mitad de estar la pena, ¿no? Aunque sí, además, le va a faltar una gran receta porque lo traigo de lejano. A menos que él haya pedido eso de hablar en medio. Antes estaba aquí, pegado a la ventana. Gracias. Fuimos para allá. Chao. en bolsas de palomitas. Sí. Yo pensé que se las habían llevado ahorita. No, no, claro, va a venir a este caso, muchas. Sí, se alcanzan. Ándale, ¿quién? Las palomitas, ¿quién? ¿Quién? Alcanzar aquí todo. Bueno, hoy no están los de la cena, ahí ya están ellos, ya vale. Ahí está grande la bolsa, pensé que estaba más chica. Están ellos y ya vieron volados todos. Hola. No, los de la comida, los de la cena. Ah, sí. ¿Viste los de la cocina? Ah, los de la cena. Sí, eran ellos, son más, no, hombre, ya le hubieran arrebatado la bolsa ese. Bueno, que no están. Está bien. ¿Qué alcanzó? Que tiene mantequilla, ¿no? Ah, sí. Sí. Contamos bien. Que ya no tengo donde guardarlo. Sí. ¿Ya lo rellena? Tengo lleno todo. Pues ahí bájale. ¿Lo guardaste tú? ¿Dónde? ¿Qué? Está lleno la bolsa. No tengo más lleno mi bolsa. Después yo sí con un charco y se llenó toda de lodo. A ver, te lo creo, porque está lleno. ¿Puede darle? Anda para allá. Yo pensé que iban a estar aguadas, pero... No, están buenas. Con el sumero punto. No, ya cuando ya no saben buenas. Ya cuando son de ahora la MLS. Sí. Que pisa la MLS ya. Ya dio su lo último. La última oportunidad. Ya es su última opción. No, es que están viendo porque es mucho como. Pero ya cuando empieza la MLS, ya no pueden irse a otro tipo de Europa, Italia, Inglaterra, solo que prefiero que paga bien. Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Estaba rey, ¿no? Est Allá donde vas a ver, no tiene que estar adentro. Porque están mezclados algunos de los que no van a entrar. No, no está por ¿no fumas, Memo? ¿No fumas tú? No. Por eso te vienes para acá para no fumar. No, vendo los cigarros, pero no fumo. Sí, yo los vendo. ¿Cómo los vendes? No fumo. Curioso. Vamos a comer carne. Es el pelón sentado aquí, ¿no? ¿Eh? Tenemos el pelón sentado. ¿Le quedamos aquí? ¿Cuánto? Ah, yo pensé que aquí arriba, dice aquí arriba, yo pensé que aquí arriba te rentan cuartos. No te rentan. ¿No? ¿Cuál es? Thank you. comentarios, ¿cómo están? ¿Cómo te fue ahora? Bien. No me quejo. ¿Cómo es que regresaste? Sí, pues es que me quedé afuera porque tenía que estar en consulta. Y me estuvieron allá para revisarme los riñones. Sí. ¿Y qué te pasa en los riñones, compa? Pues lo tengo el riñón. Ah, es por el riñón. Empieza a fallar. Ah, ok. Por eso me hinchan las patas. Sí. Primero mi salud. Sí, o sea, necesitas dejar de comer sal, ¿no? Comer sal, tomar, no tomar café. Pero una de las cosas buenas para los riñones es caminar de puntas. Y luego compré una, se llama palo azul. Este, le echan agua a uno. Tomar mucha agua todo. Sí, tomar mucha agua. Recomiendo que camines de puntas, eso es bueno también para los riñones. Sí. Órale. Es una cuadra en la mañana, por ejemplo. Híjole, con trabajo sale en muleta. Ah, es cierto. Pero si fuera esa en la ventanilla, en realidad. Sí. Quiero que me ayudes a bajar todos los trastes limpios abajo, porque tengo que empezar a poner en los platos verdura. Ah, o sea que bajo todas las cacheras. Todo lo que está limpio, guárdamelo, por favor, ¿sí? Ponme los... toda la cazuela acá. ¿Dónde pusiste las tortillas, Gus? Esta cazuela, échamela aquí, hijo, porfa. Ya empezamos. Me trae las, los platos de adentro para empezar a servir. Las verduras con una cuchara chica de esta, de la más chica, chico. No, es que faltó aquí como tú, tenés una salida como tú, una camisa. No, no, no. estas charolas para allá. Ajá. Que le siga Juan. Seguirse sirviendo. ¿A qué, Roberto? Esta, nada más esta. ¿Más aquí a dónde? Ajá. Sí. sin embargo lo pone el ventilador, me dice. En general se pone aquí, o sea, si llega, o si llega más gente. Y luego la bolsa. No, bueno, normalmente no. Si llega más gente para aquí, para aquí. Thank you. se iba a hacer pasar, pues. Ah, pero no, no lo hacía siempre en el mismo orden. No lo hacía siempre en el mismo orden. ¿No? A veces primero una cosa y a veces otra. Y ahora luego lo montamos, ¿no? Sí, bien. Sí, sí. La batalla. Tengo que ir más que eso. Bueno, ya la tenemos en la misma. ¿Me ibas a llevar ese garrafón? Sí, vamos a poner el plato, ¿ya? ¿Está sucia a lavar? No, está quemado. No, no, pero sí sirve. Mientras haya, Y Pero estas faltan. Gracias. Ellos mismos los ocupan de ver. Otros se ocupan de salir porque tienen que trabajar. Porque hay de arreglas a arreglas y depende de la persona también que va. Bueno, pues si no es diario, es decir, que... Sí, pero eso de seguro tiene alguna cierta protección. Porque si no, ya está ahí. O sea, el número de personas que caben en los arreglos es muy limitado. Y al Cádiz, ¿sabes cuánto le dan? 450 personas. ¿Sí? Y lo mismo le cabe al que está en Candizal, el Cádiz, ¿sí? No, son cuatro pisos. Sí, pero de Belisario no. De Belisario es pequeño. No, fíjate en internet, ahí sale. No creo, no. Bueno, sí. Yo conozco una persona que está en una empresa. Y me ha dicho que son como 200 personas. Pues cuando él estuvo ahí en 94, son 9 de 7. Son como 3.50, 4.50. Es un cuarto de día. 20. Bueno, también se trata mucho del hacinamiento, está muy bien. Pero lo que yo me refería es que se supone que los medios de Tocolipón y aquí en Guadalajara, que vemos más de 3.000 kilómetros. Por eso te digo, que se llevan a correr, quedan chicanas, tomamos los recorridos. Bueno, muchos de los jóvenes prefieren andar a la calle. Sí, pero también porque no saben quién es libertad. Yo estoy platicando de que para mí es usted. Creo que fue un día que me hizo una que me dijo que no le gusta porque él es. No, porque se olvida de los albergues. No va a caber ahí. No es el cuerpo de la vida. Y cosas pues, por lo regular. No van a pasar nada. Pero no, no, porque uno les ha dicho. Hoy no se lleva mucho. No se lleva mucho. Porque, no, porque, o sea, porque la mayoría de la gente no se lleva, se llevan 5, 4, yo he visto. No sé, por lo tanto hay tiempo, porque la mayoría no se lleva. Tienes que hacer el carro barreta acá, por mi vida, pues. Si tú dices no quieren, parece como si ellos tuvieran la culpa, ¿no? Pero muchas veces no quieren por los abuelos, porque no se les da la atención que están. debe rehabilitar el hombre como centro de rehabilitación. Pero también. Ahí ya nos encarga el talito. ¿Es eso va a los carros? Sí, pero el gobierno tiene la dimensión. Ahí me está bien, sí. usted, ¿eh? No, no, porque yo no. Que el estudio, pues, el mundo allá para acá, no puedo conseguir. Pues si te hacen un examen, pues se pasa y se va a ver qué es eso. Tú demuestras saber, te dejan entrar en una lo que nos sobra, creo, casi nunca sale de este, ni en una tienda de... No, es que no, no, no, no sale donde tú dices, ¿no? Allí y en internet. Pero en internet, ¿qué tal? No, cuando más o menos buscas en pleno o en la cara, en el electrónico. En esos cuatro, yo he vivido 2 años en el centro y en esos 2 años nunca me pasaron nada. Nunca me trataron de hacer nada. Y aquí, en un año, ya me habían tratado de hacer como 20 veces. Quizás está mucho más peligrosa la de la gente. Lo que pasa es que en el centro es más pequeño y se hace más grande, pero se carga con otra cosa. Ya está viejillo, ya está de vigilante que rompa. No sé, que fue cruzado de nuevo. Ya está viejillo. No se lo había venido. Ya está viejo de buscar la cabeza. Ya te he hecho. Ya te he una pinche ubicación que tuviera firme. Cuando se mi tarjeta de presentación, con mi vida, con eso, ¿verdad? Yo la conozco mucho. Está rentando un lugar. Yo te digo, falta la ubicación. Falta la ubicación, falta. Un edificio que ya estoy bien pagado. Ahorita sabes cuando está cobrando por los de TLCD y leer mínimo 700. Tenga lo que tenga, si son dioditos de la fuente, resistencia de la fuente, un reguladorcito chiquito, 700 para arriba. Yo tengo 45 videos que me fueron de diferentes países. ¿Qué le pisó al señor? No. Es que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cóm Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama. Gracias, hermano. De nada, compa. Ajá. ¡Órale! Gracias. Habla aquí, está Román. llevamos una vez. Sí, van a sobrar platos, no hay mucha gente para. Bueno, el chile. ¿Eh? ¿El chile? ¿Qué? ¿Cuánta? Yo me pego. ¿Poquito nomás? Sí. Mira. ¿Así está bien? Sí, gracias. Déjame ver si... Déjame hacer un tenedor. Ya me la tortillas, ¿no? ¿No? ¿Y se lo pide ahí? Traficante de tenis. Ah, está bien, madre. Parece que eres traficante de tenis, mijo, si yo los traigo para el bienestar de los muchachos. Ah, no mames. ¿Quién es el pato también? ¿Es Marcos? ¿Por qué levanta huevo? Ah, levanta huevo. Levanta huevo, pues. ¿El pato es Marcos o qué? Mira, está bien, madre, todo bien, no hay pedo. Yo pues se lanza su ayuda, güey. No, es que amigo, pues estás traficando tenis. Me dice, güey. Casi cada vez que te voy a tener con tenis nuevo. ¿A tirar a mí? ¿Te vi el reflejo? No. ¿Te vi el pa? A veces que si te veo, tenis bueno, no me sé si lo bueno. A veces son usados, a veces nuevos. ¿Qué pasa? Pero no, me quieres la mano, es cierto, güey. Pero también lo que no es cierto, güey, con respeto a ella y a Dios y a todo, es que no tenis grandes, güey, zapatos grandes. Casi nada, bueno, de hecho, nadie quiero que calce igual que lo que tiene, la neta, güey. Pero bueno, pues es su decisión, ¿eh? Ya no venderme. Porque pensé que lo voy a traficar a Estados Unidos. Pues es cierto. Es su razón y la respeto. Me respeto todo lo que me digan, porque es mi casa. No fue una tontería, voy a andar durmiendo en la calle. ¿Cuánto te lo vendes? Eso no te puedo decir que nada. Yo te digo que te lo vendo muy barato. Cinco. Barato. Pero eso sí no digo porque pues, no quiero que haya más. Pero mira, yo prefiero tener un techo donde dormir, andar valiendo madre en la calle por cualquier tontería. Y dime si yo no es cierto. ¿Tienes jabón? Se me olvidó comprar, porque traigo para comprar. Pero se me fue el rollo. Porque ya venía la carrera, ya venía tarde. tenía que llevar coraje. Entonces yo fue cuando fui yo y le dije a la propia, que se le da por la buena, güey, para que viniera ahora mañana. Y eso yo no vi la hora. Pero cuando andaba afuera, empezó a decir que sí, que sí, que nos hubiera puesto unos putados a todos. El sol. ¿Cuál fue el que vino? Ajá, porque que si tiene la intención de golpear a alguien, pero fui para allá, pero no lo miré. Cuando le dije que en cosa se da, o así, ya mañana viene, lo dejan entrar, y eso y eso, y la vino ahora. Es que a veces la gente se le cierra la cabeza, güey, no se me imagina. Yo he pasado por muchas situaciones así, por eso fui y lo que mato. Ya te sabes mejor que tal, para que no conflictes tus situaciones. Bueno, ni el papi ni el americano tienen la capacidad. Nomás dicen, sale, sale. Y es una madre que no. O sea, no tienen la manera de tocar. Pues sí, porque también se enoja, y como le está diciendo los otros golpeadamente. Ya cuando le dice el dato, ¿sabes qué dijo el otro? Ahorita me salgo. Y ya le dije, mato, si se va a salir, mato, si no va a dar ese tiempo. Lo va a ver, está bien. También desde que el mato sí dice que cuando lo voy a hablar, ya le confirmé el mato. Pero le confirmé que sí se va a ir, pues ya de mato. Para tocar así, tiró su veneno. Por eso me lo traía ahí y le dije mandarle la verdad. O sea, no, no fue la razón para que no le dejaran entrar, nomás para que hablara con él. ¿Qué tratarlo bien? ¿Qué tratarlo bien? ¿Qué tratarlo bien? ¿Qué tratarlo bien? ¿Qué tratarlo bien? ¿Qué tratarlo bien? También pasó lo mismo con el que lo sacamos. Me voy a dar una cubita. Me voy a dar una cubita. Me voy a dar una cubita. Esta noche te voy a dar una cubita. ¿Para qué hacer la vida si tiene una persona más? ¿Me entiendes? Ay, yo no quería hacer eso. Claro, ¿no? Porque esto es un lugar de ir. No, nomás hay que ser servidor, hay que tener corazón. Quizá yo también estoy en una misma situación porque no quisiera que me tocaran hacer. Si es la que estaba en el... ¿En las Palmas? Sí, ahí Es una morra rotota. Como el más grande que yo, estaba como de igual. Como la morena. Ah, y como la que me tocó. Manches, casi me quiebra, ¿no? Sí, está bien dada la morra. Para levantarla, ¿sabes? Te sube y te aplasta. No, me tocaba subirla yo. Ah, sí, llegaba a ser así. Bien. Sí. Dicen, en un baile para los muchachos. Ya le dicen el video. Un baile. ¿Cómo está el? Así, porque es que cables. Bueno, yo nunca he visto uno de ¿ya con esa nota? Sí, o sea, te metes la memoria USB por otro lado y ya. Haz de cuenta que te metes una memoria USB. ¿Me ayudas a repartir los sonores? Sí. Ah, no, pero son los puntos para ti. Ah, pero ¿van a ocupar aquí ahorita? Sí. ¿Entonces todavía no los ocupan? ¿Quiere más bombones, compa? Échame todo, échame todo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Trae todo vaso, ¿sí? ¿Quieres pasar un vaso? Yo me paso la vacía. Buena jarra. Ya no le den a este. Sí, puro comer, ¿verdad? Y aún así quiere. Pásame la lluvia, ya no. Sí, es lo que yo iba a decir. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Gracias. Es que yo pensé que eran, bueno. Pero si quieres, para que no le batáis, quita los platos, ¿sabes? Y déjaselos ahí que agarren malamente, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿De nada, papá? Ahorita va a llegar. Me ha llegado uno solo y va a dar como 20. Sí, no más pasé, compa. Estuve muy poco tiempo. Estuve como una hora, ¿no? ¿Quieres más bombones ahí? No. ¿Café? Sí. No, compa, mañana te lo enseño, mañana lo traigo fuera. Mañana me lo voy a traer en la bolsa del pantalón, para enseñártelo, ¿eh? De hecho, de ese cable tengo dos. Normalmente sí, porque un celular no tiene entrada para eso. Pero ese cable pues se llama adaptador. Es una se oye igual. Sí, igualito. Es como si fuera una micro SD, pero su USB. Oye, ese me juega el micro SD, pues no. La que tú dices USB, ¿cuánto costará? Pues una de 32 gigas. Yo creo que vale menos que la otra. Yo sé dar cada vez que la otra. Cuesta casi lo mismo los dos. De la misma capacidad cuesta casi lo mismo. Una de 32 gigas cuesta como 120 pesos. Vacía, sin música. Pero de buena marca, adapta. La llevan a internet y te la graban. Pues si quieres, puedes grabar con No, no, no. ¿Y al otro que me dijo? A mí. ¿Cuándo va a ser la misa? Dijo la madre. Dijo que desde mañana, o sea que el día que quieran presentarse a la misa pueden ir. ¿A las 7 qué? ¿Eh? ¿A las 7 qué? ¿7 y media? No, y bien, yo creo que sí. En el último minuto le empataron a la Chiva, ¿no? Sí, no, yo pensé que había ganado porque ya se robó el partido, ¿verdad? Estaba lleno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo lo estaba lleno en el radio, por eso ya lo apagué. El último. Esos zapatos, si tú estás parado, no te caen. No, son van bien. Estas madres duran hasta que se acaba. Sí. Más en lo que pasan las aguas. Bueno, me faltan 2 meses. No, es que desmadre los desmadre. Me lo traje caminando por el pinche cerro. Ya estaba aquí, me duraron como 2 o 3 meses. ¿Ya salieron los de Madero o qué? No, un zapato corriente en el cerro de volada se desmadre. Marcos. Llegas con los pies descalzos. Mira, nomás la pura suela. No, un pinche trascado. Pero creo que camino más con estos que con los otros. O sea, me, cuando está la venta baja tienes que caminar más. Que quiere más picadillo. Ya están todos. Bueno, entonces ya saben que los que no vinieron ayer no tienen cama. Los nuevos tampoco tienen cama. Los demás ya pasan de sus lugares. Tienen las camas, mira. Thank you. así me voy a echar chingo de pelo. ¿Qué empezaron los toros? Andaba el pollito más faltaba soprano, se fue otra vez. Soprano de Juan Carlos. ¿Dónde crees a la soprano tú? ¿Vale? ¿A quién? La soprano de Juan Carlos. Más que el tenor es hombre. Anda dando un concierto. ¿Quién está durmiendo? El que estaba ahí ya no vino. No vino hoy, ¿verdad? ¿No vino? Sí vino un chaparrito moreno. Ah, ¿sí vino? ¿Sí vino? No. A lo mejor está lavando los trastes. Pero no dejó nada ahí. ¿Esa por qué? Luego tampoco vino este... No vino Raúl tampoco. No es raro que Raúl falte. Raúl se falta en el botito. Sí, con un cotito que trae. ¿Sí, en serio? Ah, sí. Ay, ¿qué la gusta, mami? ¿Qué la gusta? La bienvenida. Ay, agarra todo el pinche cobijero de mí. Me gusta. Y me da dicho que tengo gritando a la vez. Me van a pegar unos vergas. ¿Qué hago, güey? Hola. Y no vino que estaba ahí ayer. Se había puesto de acuerdo. ¿Quién era? Un muchacho, lleva dos días ahí. ¿Eh? No. Un muchacho como 30 años. ¿Y lo vine yo? ¿Sí? ¿Sí? Thank you.